Hemos querido iniciar este diálogo a través de la plantación de un canelo, que es una de las ceremonias más sagradas que tiene el pueblo mapuche. Queremos dar las gracias por la invitación que ha hecho nuestro candidato a la Concertación hoy día a esta ceremonia. Y bueno, desearles a todos un feliz Huachupantu, desearles mucho éxito al candidato a la Concertación, porque sabemos que es la persona indicada con la cual los pueblos indígenas pueden dialogar en fraternidad y con las confianzas necesarias.